Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos a este su programa Planos y No Planos. Este programa es traído a ustedes gracias al incondicional apoyo de Los Poetas Pobres También Son Personas, Red Hot Sex Shop y del Rincón del Carmen. El día de hoy, bueno, tenemos una invitada muy especial. Ella es una escritora, es dueña también de un blog de poesía que se llama Escribiendo las Ocho Caras de la Luna. Y bueno, está con nosotros aquí Paulina Navarro. Paulina, saluda a la gente. Hola. ¡Qué elocuente! Bueno, vamos a estar hablando un poquito de tu trabajo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo comenzaste a escribir. Esa es una pregunta interesante. No creo que haya un cómo, simplemente se hace. Más bien es un por qué. ¿El por qué? Una necesidad, una urgencia personal por tratar de explicarme al mundo, por darle un orden, por darle un sentido, por dar lugar a aquellas cosas que flotan en el aire y parece que no existen, pero ahí están, ¿no? Creo que fue así. Ayer hablábamos un poquito de este asunto de tu hermana que ella escribía. Si nos puedes contar un poquito esta anécdota. Ah, sí, bueno, tenía como que, no sé, 11, 12 años. Y iba a entrar a la secundaria. Y ella un día me dijo, yo creo que tú tienes muchas cosas que contar. Veo que tienes mucha imaginación, tienes una visión de las cosas que tal vez no puedes compartir con los demás o no te atreves. Entonces yo creo que sería bueno que escribieras. Y yo así como, ah, claro, no le hice mucho caso. Pero días después, ella me dio la sorpresa que me regaló su diario. Y no solo me dio el objeto, el libro, la libreta, sino me regaló el diario con todo y su contenido, con todas sus historias, sus secretos y al final con algunos consejos prácticos para la vida, según decía ella. Y pues ya que a partir de ahí yo empecé a escribir mis historias y así fue como empecé. Entonces tu hermana fue una influencia muy grande para que tú comenzaras en este mundillo de la literatura. Pues sí, creo que fue ella y fue toda mi familia en sí. Mi casa parecía biblioteca. Todas las habitaciones tenían un librero repleto y había de todo. Y era inevitable que algún libro te llamara la atención. Bueno, ahorita tú estás estudiando psicología, por lo que tengo entendido. ¿Por qué te decantaste hacia la psicología si tu vocación estaba más en las letras? Porque igual, volvemos al punto, ¿no? Es un intento más de tratar de explicarme el mundo. Y al principio creo que mi búsqueda en la psicología fue porque quería entender al hombre, porque somos lo que somos. ¿Cómo es que se construyen esas partes sutiles que nos hacen lo que son? Pues bueno, para ir entendiendo un poquito a Paulina y por qué es lo que es, nos gustaría que nos compartas uno de tus textos. Hablando del ser, pues les voy a leer este que se llama De barro y maíz. No soy lo que ves, no soy. ¿Qué soy? Monedas, cifras, estadísticas, historias invisibles, silencios inquebrantables, agua de lluvia, piel de barro, ropa de flores, perfume del campo. Campos alegres, sonrisas ahogadas. Soy. Pueblo, soy alma. No soy tus armas, ni tus engaños. Broches, verde esperanza. Paz que se olvida, aquella del alma. No soy tu guerra, no soy tu... En un taller de poesía visual, de hecho, y terminó convirtiéndose en un poesía visual Morelia. Ahí, por si la quieren checar, estuvo en una exposición en el museo. ¿Tienes otro texto? Claro. ¿Tienes de casualidad el cuento que estábamos leyendo ayer en el Peregrino? Ah, que sí. Le mandamos un saludo a Irra. Sí, déjame. Okay. Bueno, Paulina, este es un cuento. Colibrí. Casi no veo. De una cueva. Y ahí, para poder volver a alzarme al azul. Es muchos soles que señal. Pero seguía sin ver nada y con las alas rotas para acabarla de amolar. Así que le pedí a Ocre fuéramos a buscar esa estrella. Fue duro convencerle, pero cuando llegamos al sitio no podía quejarse. Una luz brillaba. Su fulgor nos marcó el camino, como si deseara que la encontráramos. Seguimos hasta una cueva nueva. En serio, nunca la habíamos visto. Ocre dijo que el agua brillaba. Me incliné, clavando mi pata sobre sus pelos pardos, y aún con dificultad pude ver que era verdad. Y tan asombrado estaba Ocre como yo, que nos inclinamos sobre la orilla de la laguna. Oye, Coli, creo que algo se mueve ahí dentro. Es mejor irnos. Más vale que digan, aquí corrieron, que aquí quedaron. No seas collón, tan grandote y tan chillón. Aguanta. Y bueno, tanto quería ver que metí el pico donde no debía. Miré la laguna con agua tranquila. Parecía que ya no era la que... Parecía que yo era la que iba y venía en el reflejo de su superficie brillante. Y de repente me crucé con unos ojos amarillos y claros como la miel. Le veía borroso, pero le veía. Tan le vi que me perdí. Huí. Caí en la laguna. Su agua era cálida, casi como cuando era niña, y vivía dentro del huevo. Un abrazo. Me agarró su brillo, y ahí, esos ojos enmilados. No podía ver su cara, solo los ojos. Y ahí vi humo. Volví. Ocre me jaló a la superficie y vi desvanecer todo. Abrí los ojos y la nubla seguía ahí, pero le vi de nuevo, amarillo brillante. No era niebla. Me asomé a la laguna. Ahí veía claro. Le vi el pico y el morticulor de sus plumas. Vi sus ojos y también un hilito rojo que salía del pecho, todo envuelto en un hermoso brillo. Luego, este pajarito de ojos amarillos dijo que si amarraba ese hilo a mi pecho, la nubla se iría. Pero que para eso debía quitar el hollín. Me metí al agua, tomé el hilo con el pico, me espulgué las plumas. Un pedazo de laguna se me había clavado al pecho. Me vi reflejada ahí. Ocre dijo que eso era un espejo. El hilo ya estaba amarrado a su pecho y al mío. Fue entonces donde vi clarito de nuevo. Ocre nos agarró por el hilo, dejándonos de cabeza sobre una rama. Lloré, reí, todo al mismo tiempo, mientras Ocre nos miraba a los dos, mojados, patas para arriba. El corazón es una lagunita, refleja cuando hay luz de verdad, y esa luz es amor. Sus temores son humo que no dejan fluir luz. Limpia la laguna y verás claro, verás la estrella, y que sus plumas son como las tuyas. Mírale, vete ahí, deja que te vea. Él es Bri, tu hermano. Entonces me vi en Ocre, luego me vi en Bri, y los vi a ellos en mí. Vi que el pecho es un espejo, los ojos son ventanas. Volví. Estaba dormida, sin plumas, y junto a mí, un niño sin plumas también. Éramos humanos, ya no más, Coli y Bri, sin plumas. Bueno, vamos a ir con nuestro primer bloque musical y ahorita que regresemos queremos que nos cuentes la anécdota de este cuento. Esto se llama Enter the Ninja con Diane Wood

Llegó el momento de apagar las luces de neón, sentarnos a sintonizar el viejo transistor. Quizás este no sea un buen momento, pero llevamos varios años sin encontrarlo y sin encenderlo. Lo verdaderamente extraño, la sensación de soledad estando siempre acompañándonos. Yo solo quiero hacerte reír de vez en cuando, desde aquí hasta el sol. Desde aquí hasta el sol. Pues siempre serás tú la más intensa melodía, tú la nota que jamás se olvida. Tú, te quiero como a nadie más podría. Desde aquí hasta el sol. Pues siempre serás tú la más intensa melodía, tú la nota que jamás se olvida. Tú, te quiero como a nadie más podría, desde aquí hasta el sol. Siempre, siempre, siempre serás tú la más intensa melodía, tú la nota que jamás se olvida. Tú, te quiero como a nadie más podría, desde aquí hasta el sol. Pues ya estamos de vuelta nuevamente en Planos y No Planos y seguimos aquí con Paulina Navarro. Bueno, antes de ir al bloque musical, nos estabas leyendo un cuento que se llama Colibrí. Cuéntanos un poquito de la triste historia de este cuento. Sí, bueno, este cuento se lo escribí a mi hermano menor, él es cumpleaños. No tenía que regalarle, así que le escribí un cuento. Eso no es nada triste, lo triste es que de eso ya hace 2 años y aún no lo ha leído. A mí me llama mucho la atención, bueno, porque por lo general no ocurre esto. Por lo general tus papás llegan y te dicen, ¿no? ¿Cómo se te ocurre querer volverte escritor? Te vas a morir de hambre y esas cosas. Y da la impresión de que a ti, tú en realidad cuentas con el apoyo de tu familia. Pues ahora sí. ¿Cómo que ahora sí? Al principio no tanto. Cuando era más pequeña y soñaba con estudiar artes. Primero quería estudiar música, luego quise literatura y así fui por cada una. Siempre escuchaba el típico, no, porque de eso te vas a morir de hambre, tienes que elegir algo mejor. Y bueno, entonces terminé eligiendo psicología, para lo que fue la misma respuesta, pero bueno, total, tomé mi decisión y ahora me dedico a ambas cosas. ¿Qué es lo que más disfrutas de escribir? Transformar la realidad y dar la oportunidad a mí misma y a los demás de ver el mundo de otros colores. ¿Y de qué colores ves tu mundo? Depende del día en el que me preguntes. Bueno, me voy a aventurar aquí a leer un texto tuyo. Esto sí. Se llama Al poeta dormido, de Paulina Navarro, y dice más o menos así. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Soy poeta, respondo. Pero si las palabras se vacían en mi boca, en tus labios se encuentra alabanza, y en tus lágrimas nace su esperanza. Poeta es oficio del alma atormentada, del sentir, más allá del simple roce de la piel. Es la sobrecarga de pasión mortífera que explota en tus senos. Ser poeta es dormir de cara al sol y soñar despierto, cobijado entre luces, ahogado en silencio. Es quedarme quieta ante el fuego de tus ojos que invocan estos oscuros pensares. Ser poeta y loco es oficio de quien sin posibilidad de negarse ha visto a la muerte a los ojos y se ha enamorado de su ironía. Es reírse del placer, del sufrir y gozar con las lágrimas secas. Invoco al poeta dormido, que vive solitario entre el mar de las masas, aquel ser maldito por la melancolía y sus sinsabores, poeta amigo de locos que llamó libres pensadores, presos del sueño de volar en alas de cera, el Prometeo del hombre moderno, que con sus lenguas de fuego revive en alma el río del sentir, del dolor y el placer, pájaro libre que de los sueños se alimenta y en el silencio compone sinfonías eternas. Soy poeta y tus pecados me como, en arte los transformo con palabras chuecas. Soy poeta que en las noches rondo entre las sábanas frías y que de tu soledad se envenena. Mi esperanza murió cuando comencé a pensar. Mi dicha comienza cuando sobre mí tu sangre es espesa y se convierte en la tinta perfecta. Sólida, fría y pura como la saliva de tu boca silenciosa y ahogada. Soy poeta, pero si las palabras se vacían en mi boca, en tus labios se encuentra alabanza y en tus lágrimas nace su esperanza, soy el poeta dormido en tus añoranzas. Soy poeta. Muy bien. El otro día me contabas que... ¿Cómo era el término? Que tú eres como pintora frustrada. Sí, sí, dije eso, pintora frustrada. ¿Por qué? Pues no sé por qué dije frustrada, pero lo he hecho, pero el chiste es que no lo hago tan seguido como escribir. De hecho, creo que a todas las artes le atiné y a ninguna, a todas les tiré y a ninguna le atiné. Por eso lo dije, ¿no? Un tiempo estuve en la música, también dibujé y me aventuré un poco a pintar al óleo y aquí estoy. Bueno, de todas las artes en las que te has aventurado, al final de cuentas es la escritura la que ha como permanecido, ¿no? Sí. ¿Qué planes tienes con tus textos? Ahorita, bueno, por ejemplo, llevas este blog escribiendo en las 8 caras de la luna. Pero bueno, me imagino que también tienes como intención de publicar. Sí, de hecho creo que ya llegó el momento y en eso andamos, editando textos, revisando y revisando para que salgan a la luz pronto. ¿Cómo ves tú el ambiente artístico en Guadalajara? Creo que es el semillero de muchas cosas. Hay mucha tela de donde cortar, mucha gente que puede aportar algo. Simplemente falta que abramos los sentidos para percibir lo que ellos están haciendo. ¿Y cómo ves, por ejemplo, el apoyo por parte de gobierno y esas cosas para la cultura y las artes? Ese es un tema algo escabroso, creo. Sí, pero aquí hablamos de esas cosas siempre. No sé, o sea, el arte siempre es útil para un cambio, ¿no? Porque, bueno, hablando desde la perspectiva del artista, ya implica un cambio el hecho de que el artista tiene que ver la realidad de otra forma, ¿no? Y por eso puede plasmarla en ese lenguaje que a los otros les parece tan distinto, tan bello, y es inevitable acercarse. Y como es así, pues el arte siempre se ha visto como un agente de cambio social. Entonces, sí puede generar un cambio en la cosa, y es que no se pierda el sentido del arte por el beneficio a un ideal externo, como el dinero, por ejemplo. ¿Tu objetivo es generar un cambio? Sí. ¿Y qué cambio te gustaría generar? Me gustaría que rompiéramos el egoísmo y nos viéramos más a la cara unos a otros. Un complicado objetivo. Bueno, si nos puedes compartir otro de tus textos, ahora en tu voz, porque la mía está sensual, pero no tanto. Bueno. Este se llama Eso basta. Si te dijera que te quiero, por un instante nomás, te irías de cualquier modo. Un instante. Es todo lo que tengo. Hoy es muy corto, solo 3 letras. 3 barrotes que encierran tu tiempo y el mío. En cambio, un instante es un lapso etéreo. Tal vez hoy, quizá mañana, pero ahí está. Un momento al viento. Porque te quiero atemporal, sin plazos ni prisas, o un siempre que jamás llega. Te quiero ahora, así porque sí. Te quiero por un instante, pues quiero quererte, aunque de amar no sé. No entiendo eso del amor ni del tiempo. Si te dijera que no sé si te quiero y que no importa, ¿te irías igual? No importa, porque querer es atrapar, es desear, y yo solo sé que eres y eso basta, un instante. Ok, bueno, si nos puedes compartir otro texto chiquito antes de mandar al siguiente bloque. Sí. Bueno, voy a leer este porque ayer fue cumpleaños de Isra y le gustó mucho, así que mi regalo de cumpleaños para él. Isra. Sí, dice Solar, tiempo de ir, ignorando, recordando volver. Arena en mí, agua entre manos, minutos secos. Vida extinta, respiro estrellas, expiro ceniza. Chance de venir. Secando de a poco mis 1000 orillas. Sin rocas ya, arrojando nada al hueco centro. Tiempo pa' ir, olvidando cómo soy volviendo. Sumergida ahí, mendigo agujero, mierda seca. Gélida lluvia. Agua enmarañada, raíces muertas. Tiempo de ir, olvidando ya cómo volver. Bueno, pues este fue Solar, un regalo de cumpleaños para nuestro amigo Irra del Peregrino. Y bueno, vamos a mandar a este segundo bloque musical. No sin antes recordarles que el día de mañana tenemos la presentación de mi libro Una niña que no aprendió a esperar, con la participación de Paulina Navarro en Casa Mitote, que está en Pedro Loza 208, frente a unas hamburguesas muy sabrosas que están ahí, famosas. No me acuerdo si debo decir el nombre. Creo que este no es ese tipo de radio. A las 7:30. Sí, a las 7:30. Y bueno, esto se llama The Girl Is Back in Town, parte de la banda sonora de la serie Lucifer, a cargo de Chantal Claret. Y después This Is Gospel con Panic at the Disco. En un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. To pay. back in town. I'm gonna find you. And when I find you, there's nothing you can say. 'Cause I'm a hangman and I'm your savior. Back in town. This is gospel for the fallen ones, locked away in permanent slumber, assembling their philosophies from pieces of broken memories. Oh, oh, oh. Gospel for the vagabonds, ne'er-do-wells and insufferable bastards, confessing their apostasies, led away by imperfect imposters. Oh, oh, oh. I won't give up without a fight. If you love me, let me go. If you love me, let me go. 'Cause these words are nice enough to leave scars. The fear of falling apart. Truth be told, I never was yours. Estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, las canciones que acabamos de escuchar bien podrían funcionar como la banda sonora de una niña que no aprendió a esperar. Por cierto, lo vamos a estar presentando el día de mañana en Casa Mitote, a partir de las 7:30 de la noche. Está en Pedro Loza 208, frente a unas hamburguesas muy buenas y conocidas de esta hermosa ciudad. Y bueno, sigue con nosotros aquí Paulina Navarro. Y bueno, compártenos otro de tus textos. Bien, este se llama Sin Nombre. Aquella noche, un anciano navajo me habló de ti, mujer de barro y cera. Naciste de noche, aullando, con la mente llena de hilos, remanentes que dejan ver la huella del sastre divino. Bueno, ese está muy cortito. Sí. Pero es muy... Me gusta mucho por la manera en que surgió. Porque este poema surgió en un taller de la maestra Margarita Vázquez Díaz en Morelia. Y ella nos hizo que escribiéramos nuestro nombre y a partir de nuestro nombre sacar palabras. Y con esas palabras teníamos que construir un poema. Entonces, que bueno, eso le da como un poquito más de como de sentido al título del poema. Sí, Sin Nombre. El poema se llama Sin Nombre. Así es. Bueno, háblanos un poquito de qué es lo que te inspira a ti para escribir, por ejemplo, actualmente. No sé, va a sonar muy cliché o un lugar bastante común si digo que me inspiro en mi vida diaria. Pero... Pues sí, es un lugar común, ¿no? Pero pues creo que sería complicado, ¿no? Inspirarte. Sí. No sé. Depende. O sea, a veces estoy escuchando una canción y de repente surge una imagen que me obliga a escribir algo, ¿no? O, no sé, salgo a la calle y veo a la gente y empiezo a imaginar qué historia vivirán ellos, ¿no? Y de ahí sale algo. Imaginar qué historia vive la gente. Bueno, si nos puedes compartir otro texto. Sí. Veamos. Uno pequeño. Se llama Afasia. Tan profunda como para anular el sentido. Tan ligera como para dejarme flotando en la nada, soñando aniquilar su perpetuidad insoportable. Repleta, harta hasta el desborde, absteniéndose de sonar inverosímil, se encoge de hombros, se corrompe. Un gemido tras la puerta, lágrima nula, calambres en toda la masa existente, sofocada por el aire y un grito recogido. Al suelo, al cielo, da lo mismo. Afasia. Háblanos del título de este poema. Pues este poema fue como un mecanismo para romper la afasia o el mutismo que yo misma me había impuesto en un momento en el que la realidad, ahora que estamos hablando de realidades, imaginar realidades y construirlas diferentes, de la realidad que estaba atravesando en ese momento era tan doloroso que no tenía palabras para describirla, entonces... Así surgió afasia. ¿Por qué comienza este mutismo? ¿O qué circunstancias volvieron la realidad desagradable? Ah, es una muy buena pregunta. Y espero una muy buena respuesta. No sé, fueron una cadena de eventos que me llegaron a confundir bastante. Una cosa tan simple como... enfrentar el dualismo de la vida y la muerte, ¿no? ¿Cómo es que estás y de repente no estás? Y cuando dejas de estar o cuando alguien deja de estar manifiesto en tu vida corporalmente, ¿realmente deja de estar o realmente deja de existir? ¿Qué es lo que queda después de? Que bueno, este es un tema que se ve reflejado en muchos de tus textos, de hecho, hablas bastante sobre la muerte. Sí, no sé, creo que entender la vida en parte significa explicarse la muerte, ¿no? O bueno, quisiera creer que entender el problema de la vida le da el sentido a todo lo demás. ¿no? Si no muriéramos, ¿qué valor tendría lo que hacemos? Si, por ejemplo, que bueno, no esperamos que pase, pero si, por ejemplo, tú murieras mañana, ¿qué te gustaría que se recordara de ti? Pues quisiera que recordaran que intenté darles lo mejor de mí, que pues que siempre hay que luchar por ser uno mismo, ser la mejor versión de ti, a pesar de lo que eso signifique, y eso significa tener que afrontar tus partes oscuras también, pero no hay otra manera de vivir. ¿Tú crees que el ser escritora te permite trascender a la muerte? Creo que todos los artistas tenemos la fantasía de vencer la muerte con el arte. ¿La fantasía o la capacidad? Depende, ¿no? ¿Depende del artista? Sí, ¿no? Si es bueno, claro, va a trascender, y si no, pues ahí queda. También pueden trascender por malos, ¿eh? También llega a pasar. Sí, buen punto. Espero no ser de esos. Todos esperamos no ser de esos. Bueno, compártenos un texto más. A ver, veamos. ¿Qué será bueno? Ya. Este se llama Moscas. Los recuerdos que tengo dicen que he sido una fiel creyente del poder que tienen las palabras. Poder que llevan dentro y fuera, como ahora mismo, trazos que se marcan en un espacio, dos vacíos, un vacío, uno blanco, otro negro, y entre ellos, silencio, ruido, ruido blanco, ausencia repleta. Escribo lo que callo, ese ruido que aletea adentro. Las moscas gozan de la sociedad, viven de aquello que comienza su transformación hacia la muerte. Tal vez mis palabras sean así. Tienen un poco de moscas, de transmutación y mucho de muerte. En los días grises danzan misteriosamente. Saben que se acerca la tormenta aún antes que yo y comienzan de aquí para allá a moverlo todo en un pequeño huracán. Mi mente en el medio y el corazón enredado por tanta vuelta. Será un milagro si no vomito, será un milagro si no se destapa la cañería con tanta agua y sale la mierda a flote. Justo cuando creo que no puede estar peor la cosa, he vomitado, ha salido la mierda a flote. Mi boca está abierta y con tanta cosa, dando vueltas, solo puedo salir de ella, solo pudo salir de ella alguna tontera, de esas que hieren. De esas que a nadie interesan, como esas que dices cuando nadie escucha, es de noche y ya nada importa. Creer en las palabras no es creerlo literalmente, sino saberlas, hacerlas sonar. No solo con la boca, la lengua y los dientes. Hacerlas sonar con el corazón, con todo y tripas, sangre y algo de sesos. Pero aún más que eso, creo, de verdad, creo en el silencio. No hay música sin tempo. Soy testigo del silencio. Este que guardo ahora y rompo al mismo tiempo, se sale de mis dedos. ¿Y ahora? Bueno, hasta ahí. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico por aquí. Pero bueno, en el texto hablas sobre el poder de las palabras. Tú evidentemente crees que las palabras tienen un poder. Sí, es inevitable, ¿no? Igual, para que las palabras tengan un poder, debes conocer igual el poder del silencio. Mira, Spider-Man decía que con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Crees que tú eres consecuente con tus palabras? Lo intento, fuertemente. Bueno, les recordamos que el día de mañana va a ser la presentación de mi libro Una niña que no aprendió a esperar en Casa Mitote, que está en Pedro Loza 208. Comenzamos a las 7:30 y pues ya de ahí hasta que hasta que nos corran de Casa Mitote. Y va a estar Paulina Navarro presentando algunos de sus textos durante la... Válgame la presentación. Y bueno, si puedes compartirnos un texto más antes de que nos vayamos. Sí. Bueno, este es el último. Se llama Felicidad Líquida. Este se lo dedico a mi familia. Ya son las 10 de la mañana. Aún me cuelga del cachete un hilo de baba. Las cobijas se me han pegado. Se ha ido la mañana. Te veías tan dulce, aún en lágrimas saladas. Nunca supe tu secreto. ¿Cómo hacías para que te cupieran dolores tan hondos junto a infinita esperanza? ¿Qué me importa el sueño o las obligaciones falsas por la mañana? Ahí pude verte, tan clara, etérea y humana. Se curvó la línea temporal y por un momento seguías tan real como te recuerdo. Estaba tan feliz de verte que se me escapó la felicidad, líquida y transparente, lágrimas. Ella estaba conmigo, ojalá que se hubiesen conocido. Solo pude decirle que admirase tu hermosura antes de que el tiempo se desdoblara. ¿Qué importa que den las 11 o las 12 y respinguen las campanas? Esa ha sido la mejor de mis mañanas, desde aquella madrugada que fuiste a despedirte sin que te mirara. Gracias, pulga, por brincar a mi almohada. De sueño en sueño te contaré cómo gira el mundo y nunca avanza. Bueno, esta fue Paulina Navarro. Les recordamos que mañana los esperamos en Casa Mitote a partir de las 7:30. También les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a Los Poetas Pobres También Son Personas, Red Hot Sex Shop y El Rincón del Carmen. Y bueno, esto fue Planos y No Planos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde a través de Radio Cartón. Le agradecemos profundamente a Jacobo en los controles y a todos ustedes por haber estado aquí. Y nos vemos el otro lunes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.